Imagino un futuro muy, pero muy gris. Gringo, por último, ¿cómo va a ser la marcha hoy? ¿Sale de San Juan y 9 de julio? ¿Por dónde van? No, vamos a ir todo por 9 de julio, hasta Ministerio de Trabajo. ¿Pero van a tomar la 9 de julio hasta Corrientes, hasta Diagonal, hasta dónde? Sí, hasta Corrientes y bajaremos a Corrientes. No tengo, porque hay compañeros organizadores que específicamente se ocupan, pero más o menos ese va a ser el recorrido. Está bien. Bueno, esperemos que escuchen esto, es un reclamo de los más necesitados. Yo sé que mucha parte de la sociedad dicen planes de descansar en lugar de planes de trabajar. Sé también que los mal ven a los que menos tienen. Y lo que también creo es que el gobierno cree que haciendo que cobren por el ANSES en forma individual lo van a eliminar a los dirigentes de base, porque es un proyecto también de ir poquito a poco destruyendo la posibilidad de que ustedes tengan el diálogo, porque ellos dicen que ustedes tienen al trabajador o al ex trabajador, al trabajador precario, como rehén. Y lo que sabemos que no es así, nos encontramos con un problema a veces cuando hay que explicar a la gente, ¿no? No, por supuesto. En el plano de lo que vos me decías hace un ratito, de construir un frente que pueda desarrollar una estrategia política, tiene que estar la posibilidad de discutir con la sociedad nuestra idea, digamos, cómo pensamos que hay que organizarse y que se entienda que ninguno de esos dos aspectos o tres aspectos que vos mencionaste son ciertos. No quiere decir que no haya algún dirigente que en algún momento lo haya hecho, pero nosotros estamos trabajando fuertemente para poner el eje en el trabajo. La única posibilidad de que, por lo menos de lo que los conocemos nosotros, que somos la mayoría militantes populares y los más veteranos venimos del peronismo, la única posibilidad de que un país tenga felicidad y piense en la grandeza de su patria es si todos tenemos trabajo y dignidad. Y eso es lo que queremos, digamos. Si hay trabajo y hay dignidad de los trabajadores, se termina todo tipo de clientelismo político. Castro, y eso es a lo que nosotros estamos apuntando. Castro, Perón decía, gobernar es crear trabajo. Y justamente lo que los gobiernos no hacen, ¿no? Exactamente. Y nosotros hemos sido capaces de crear nuestra propia fuente de trabajo y necesitamos la ayuda del Estado para que ese trabajo y ese nivel de producción, que es a menor escala, pueda tener buen destino en Argentina. Te saludo y esperemos que el gobierno reciba el mensaje. No, muchas gracias por el llamado. El Gringo Castro, que es el representante del CETEP, 40 organizaciones sociales que pertenecen dentro de ese agrupamiento, donde está, por supuesto, el Movimiento Evita y otras organizaciones muy fuertes que han militado en el peronismo, que militan en el peronismo, y otros sectores que no justamente tienen que ser peronistas, y que también comparte con el caso de la corriente clasista y combativa, con el caso de Barrios de Pie. Lo cierto y lo real es que hoy, mientras van a anunciar las buenas noticias tipo pastor evangélico, va a aparecer una protesta de ollas populares con ollas vacías, en realidad, de los que han perdido el trabajo y los que ahora están por perderlo. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. 7 de la mañana, 40 minutos, 18 grados, 3 la temperatura. Diego. Vamos a recordar a Néstor Armando Verbel. Hoy cumpliría años. Nació el 28 de marzo de 1951, le decían el Gucci, en Cobunco Abajo, en Neuquén. Cantor, hijo del legendario poeta y compositor neuquino Marcelo Verbel. Sus comienzos con la música fueron junto a su hermano mayor, Hugo Marcelo, al que le decían Chelito, conformando los hermanos Verbel en 1959. Chelito tenía 9 años y Néstor 8 años. Su vida concluyó cuando tomó la trágica decisión de suicidarse con tan solo 18 años en 1969 y dejó como legado un solo tema de su autoría, Destino de Soledad, con música de su padre Marcelo Verbel, un ave cantora que tuvo un vuelo muy corto y que Dios cuide de su alma. Y lo recordamos cantando con su hermano Chelito un hermoso tema que se titula Sin Adiós. abril de otoño lloramos la partida con un silencio gris. Nos dijimos adiós. ¿Por qué murió la tarde? ¿Por qué murió la tarde? ¿Por qué cayó mi voz? ¿Por qué cayó mi voz? Si al fin es el silencio quien hiere mucho más. Hace ya casi un año que una brisa de otoño acarició tu pelo y me parece verte como entonces, pálida como la tarde misma, sin una sola palabra, sin un solo beso, con un eterno adiós. Hablemos nuevamente, volvamos al pasado. Lágrima en tus ojos y yo quiero llorar. Dejemos que la tarde, dejemos que la tarde se pierda en el ocaso, se pierda en el ocaso. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Podría decir que en el corte de dos carriles, ahí hay sectores del polo obrero que están haciendo el corte. Miguel. Señor. Bueno, le propongo escuchar declaraciones periodísticas de Griselda Jaluf a un portal de noticias que explica cuál fue la situación que vivió con Walter Bou y su familia en este incidente que la involucra a ella en el complejo allí en Villa San Joaquín, en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en la ciudad de Concordia. Ruidos constantes y fiestas en cualquier momento de la semana, y cómo es, y muchos barullos, y esa es todo una zona turística. Nosotros tenemos un complejo turístico, y esta es toda una zona turística donde se preserva la tranquilidad. Y tuve muchas quejas de colegas que están también con un complejo turístico al lado mío por las constantes fiestas y fueras de horario. Y así que bueno, yo ya les había mandado un mensajito antes, esa casa era mía, yo se las vendí a ellos, ¿no? Uh-huh. Y le mandé un mensajito antes y todo eso para que por favor, viste, que se controlen con el tema ese, ¿no? Ese nunca acataron esas indicaciones, viste, así que uh-huh. Bueno, nos dirigimos a ellos directamente en el momento de una fiesta en la calle, salieron ellos porque los llamé para hablar, para decirles que por favor bajen el volumen y todo eso de la música, y sale la familia de Walter, la suegra, el suegro, la mujer de Walter, uh-huh. Y emprendemos a puñetazos, así que nos lastimaron a mi hija y a mí. Y bueno, hice la denuncia, voy a demandar por violencia y por violencia de género también, porque me insultaron llamándome prostituta. Así que yo soy una empresaria, no trabajo en la calle, si así trabajara no tienen posibilidad de decirlo tampoco, ¿no es cierto? La causa está ahora en tribunales con el... con el fiscal Dri, así que bueno, y mi abogado está siguiendo todo esto. ¿No golpearon también a...? Bueno, esa era la palabra, declaraciones periodísticas de Griselda Jaluf, hablando de el incidente que tuvo como protagonista a ella y a la familia del futbolista de Boca, Walter Bou. Aclaremos que Bou no le pegó ni nada, sino que contuvo al marido que quería intervenir. Exacto. Y entonces, claro, el suegro y la suegra le estaban pegando, ¿no? Exactamente, así fue la situación. Así que veremos cómo la justicia cómo se toma esto. Exacto, y además recordamos, como bien decía la señora Jaluf, que la causa está en manos del fiscal Germán Dri. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, alguna prensa, cargando el resultado de la selección argentina, dijeron pongan a Del Potro por el 6-1, ¿no? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Tapia, el técnico de Sampaoli, quedan en la historia por la goleada de España que no los había ganado nunca y que goleó al equipo argentino, lo bailó, y Sampaoli dijo el primer tiempo los chicos jugaron un buen partido. La verdad, encima los quiso engañar. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Waldo de los Ríos, en el recuerdo. Nació el 7 de septiembre de 1934 en Buenos Aires. Se suicidó el 28 de marzo del 77 en Madrid. Seudónimo de Osvaldo Nicolás Ferrero, pianista, compositor, arreglista y director de orquesta. Nació en una familia musical. Su padre, de apellido Ferraro, era músico y su madre, Marta de los Ríos, era cantante folclórica, una extraordinaria cantante de folclore argentina. Estudió composición y arreglos en el Conservatorio Nacional de la Música con Alberto Ginasteri y Teodoro Fuchs, trabajó con una gama eclética y formó un conjunto musical que se llamó Los Waldos, junto a César Gentili, Alberto Carbia, Willy Rubio y Roberto Estela, que unieron la música folclórica con sonidos electrónicos. En el 58, con 23 años, viajó a Estados Unidos y en el 62 a España. De los Ríos realizó una banda sonora para la película Pampa Salvaje, por la que recibió un premio de la Asociación Argentina Cinematográfica y es recordado por su recurso de transformar obras muy conocidas de música clásica en música pop. En los años 70, De los Ríos había llegado a lo más alto de las listas de éxitos de Europa y América con La Oda de la Alegría de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, que él arregló y dirigió para el cantante Miguel Ríos. En 1971 realizó el arreglo de la Sinfonía número 40 de Mozart, grabado por la Orquesta Manuel de Falla, alcanzando el número 1 de la lista de éxitos de Holanda y entrando en los 10 primeros en otros países europeos. Su disco Mozart de los años 60 recompuso varias piezas famosas de Mozart a un estilo contemporáneo con un gran peso en la batería. Varias de estas piezas fueron usadas como melodías de los programas de la BBC de aquella época, incluyendo el tema del espectáculo Horse of the Year, el caballo del año, y también publicó el álbum Sinfonías para los años 70, que incluyó la Sinfonía número 40 de Mozart y otros compositores principales, incluyendo la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. En 1971 realizó los arreglos y dirigió la orquesta de la canción española para el Festival de la Canción de Eurovisión en Un Nuevo Mundo, cantada por Karina. La canción consiguió una segunda respetable posición y entró en las listas de éxitos de varios países europeos. En el 74, su grabación de Nabucco fue número uno en las listas de ventas. Estuvo casado con la actriz y más tarde periodista Isabel Pisano, que nació en 1944 en Montevideo, la cual documentó más tarde parte de su vida en su autobiografía, que publicó con el título del Amado Fantasma. Cuando estaba en la cúpula de la fama, Waldo fue víctima de una depresión aguda cuando trabajaba en su obra sobre Don Juan Tenorio y se suicidó en Madrid el 28 de marzo del 77, antes de cumplir 43 años, disparándose un escopetazo en la cabeza. El querido y admirado Waldo de los Ríos, en el recuerdo, nos regala de Mozart Sinfonía número 40. Mundial. Rumbo al Mundial con Néstor Centra. Bien, te damos la bienvenida, Néstor. ¿Cómo te va? Buen día y te escuchamos con tu comentario respecto del tema del Mundial. Hola, Quique. Buen día. ¿Cómo va? Yo guardé silencio porque quería saber si vos estabas contando los goles. No, vos sabés que, Miguel, dos cosas. Una, pensé que después de ayer que me despedí, no me querías volver a hablar. Porque ayer la la diferencia fue una sílaba, porque vos me dijiste, decías, y yo entendí gracias, por eso me despedí, es la comunicación, ¿viste? Así somos los argentinos, entendemos lo que queremos, nadie escucha a nadie. Ya, no, es que los argentinos lo que tenemos es un problema de comunicación telefónica. Sí, o de sordera colectiva en el país. Sí, sí, sí, estamos parecidos. Vos sabés que una de las cosas centrales, más allá del papelón histórico, porque esto junto con lo de Checoslovaquia, el Mundial de Suecia, lo de Bolivia y los 5-0 de Colombia, son las catástrofes más grandes de la selección argentina. El hecho de que llevó jugadores que tendrían que jugar para saber y sacarse la duda, y no lo puso. Y cuando nosotros decíamos, mejor que no juegue Messi, porque nos puede pasar que Messi no pueda jugar un partido, estábamos convencidos de que la cosa iba a ser un poquito mejor, pero que iba a ser así. Porque fíjate que si pensamos que entramos por la ventana en el Mundial por los 3 goles de Messi, entonces, a partir de ahí, todo lo otro nos demuestra que no hay un director técnico, decía hoy temprano Diego, y es cierto, sino un seleccionador, un tipo que dice, pone a este, pone al otro. Y lo de Higuaín es imbancable, viejo. No se puede bancar más. Que lo pongan a Martínez, que lo pongan a Güero, que lo pongan de nueve a quien quiera. Pero no puede jugar más en la selección. Ayer, evidentemente, no pega una, ¿no? Porque quizás en la Juve entra o tiene más oportunidades. Pero ayer era un momento clave, porque si entraba esa pelota, no sé si cambiaba el rumbo del partido. Pero no era lo mismo Martínez, arrancar 1-0, ¿no? Yo te digo, Martínez, Pavón, cualquiera de los pibes que estaban debutando en la selección, lo metían adentro. Sí, ocurre que no lo puede poner a los pibes perdiendo 4-1, o lo ponía antes o lo cuidaba. El cambio era cuando el 2-1 en el primer tiempo. Claro, ahí eran las variantes. Igualmente, lo que escuchábamos recién de Mozart y Waldo de los Ríos era para poner de fondo, es para poner la imagen del fútbol de España y poner la música de fondo, ¿no? Porque la verdad que fue un baile, un toque, una cosa, era una sinfónica verdaderamente, lo que terminaron haciendo ayer los jugadores españoles que vienen jugando, que hace mucho que no pierden, que juegan juntos hace tiempo y que tiene un bocho como Iniesta, ¿no? Al margen de los que acompañan al pelado. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de jugadores y cuando juegan vienen... Disculpame que te cancele el análisis. Sí. Ese. A mí me importa lo nuestro porque ellos... No, está bien. Ellos sabemos que tienen una escuela futbolística que la sostiene, la base son 3 clubes y nada más, el Real Madrid, el Atlético y el Barcelona. Por lo tanto, ellos tienen un proyecto que le dio un título mundial cuando nadie esperaba, que le dio campeonatos europeos. Es decir, yo creo que los españoles hablan los españoles. A mí me parece que nosotros no tenemos ni siquiera la menor idea de lo que hay que hacer en un tiro libre. Fíjate que los 2 tiros libres de Venega, quiso hacer una jugada que no estaba planificada, que mandó por arriba de la barrera en pase largo, pelotas que picaron y jugadores que se enteraron que iba a hacer eso después que la pelota había partido. Entonces, sí. No hay un ejecutor fuera de Messi o Acuña, fuera de ellos dos, no hay un ejecutor de tiro libre. O sea, no se ensayó nada, no se practicó nada. Pero eso sí, ¿sabes lo que discutieron? ¿Cuánto le va a corresponder si gana la Copa del Mundo? $1,000,000 a cada jugador. Sí, creo que lo que sirvió también es que Sampaoli, después de estar convencido que le faltaba solamente un 20% para la lista 23, dijo, este tipo de partidos hace que tengamos que un entrenador tenga que replantearse a ver cómo definir determinados puestos. Mira, yo creo que Mascherano ha sido un excelente jugador, ya está para ya dar está. La zurra, yo lo aprecio mucho, creo que sí. Brasil dejó el alma, pero ya fue, ya está. Creo que Higuaín nunca jugó bien en la selección, jamás, pero todos los técnicos lo han puesto porque se lo pone la banda que forma el equipo. Y el equipo, tal cual lo confesó Sampaoli, y lo hace Messi, porque Messi dice, y que venga De María, que venga Agüero, que venga Higuaín, los pide. Porque a los técnicos, como le falta decisión de decir ellos, van a jugar esto, Leo, te informo que van a jugar esto, van y dicen, ¿quién te gusta que esté? ¿No? Está claro cuando dice que Messi fue en el entretiempo a hablar con los jugadores. Claro, ya con eso alcanza. Y además para demostrar que tiene, cuando nosotros decimos que Messi tiene personalidad, a diferencia de muchos que creen que no tiene, Messi tiene una gran personalidad y se termina imponiendo en esa mesa chica a la que hablábamos. Puede tener, yo ayer en el medio del partido decía, con el gran respeto que tengo por Mascherano y con el agradecimiento, no está para una lista del Mundial, no está para estar en el Mundial, lo siento mucho, pero no está para jugar en el Mundial porque lo ha demostrado, le falta ritmo, no recupera, no baja. Bueno, ayer son pocos los que se han salvado, ¿no? Nosotros manifestábamos lo de Wilfredo Caballero, que se había ganado el lugar en el partido frente a Italia, Lo que pasa es que ayer, bueno, cuando todas las líneas de secciones están mal, bueno, ni hablarlo de Rojo, con el recorrido que le faltaba por no haber jugado, uno puede rescatar a Otamendi, pero después son pocos los que se terminan salvando de esta selección argentina. Así que yo creo que lo que le tiene que servir a Sampaoli, porque hay tiempo todavía, porque faltan 2 meses, entonces esto de que no hay tiempo, sí hay tiempo, porque lo que vale es el mes anterior. Héctor Enrique para el 86 se subió, como Checho Batista, y muchos se subieron en el momento que se estaban yendo para México prácticamente. Entonces sí que hay tiempo de poder incorporar jugadores y poder hacer un planteo distinto. Así que ese es el replanteo que tiene que hacer Sampaoli de cara a lo que se viene y el debut frente a Islandia. Una Islandia que perdió ayer 3-1 con Perú, Islandia que se une al boicot de Inglaterra diplomático, porque muchos se equivocaron diciendo que Islandia no iba a jugar. Te saludo, hasta la próxima. Abrazo grande, nos vemos mañana. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Los trabajadores del gremio de panaderos también firmaron por el 15% el acuerdo entre empleados y patrones. Se fijó de acuerdo a las subas de remuneraciones de 7.5 en marzo y 7.5 en julio. El acuerdo se homologó a las 4:30 de la tarde en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación. 3 minutos pasan de la hora 8. El canje de pasaje de los diputados nacionales bate un récord porque se transforma en un sueldo extra. Le vamos a dar algunos datos, conocidos y otros por conocerse, de cuánto cobran los diputados que reciben por pasaje de micro no usado y por pasaje de avión no utilizado. Para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que estamos hablando, Miguel Ángel Roberti, quien renunció a la Federación Petrolera porque tiene un petit escándalo en la justicia, dirigente del Partido Justicialista, cobró 350.800 pesos por devolución de pasajes, es decir, no los usó ni se los dio a nadie. Luego se destaca Miguel Ángel Bacé, expresidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires del Radicalismo, y María Celeste Aceranza, que también pertenece a Cambiemos, que superaron 340.000 pesos por devolución de pasajes. Después, la kirchnerista Adrián Eduardo Grana, que recaudó la cifra de 329.480 pesos. Esta es la nómina completa de lo que cobran los jubilados por devolución de pasajes de avión y de micro que no utilizan. Vamos a hablar de los que más han cobrado. María Celeste Aceranza Samantha cobró 340.630 pesos. Álvarez Rodríguez María Cristina, la que dice ser sobrina nieta de Evita, cobró una cifra de 230.925 pesos. Eduardo Pablo Amadeo, el diputado de Cambiemos, 287.830 pesos. Verónica Karina Panfi cobró 260.240 pesos. Lo dicho, Miguel Ángel Bacé, expresidente del Comité Provincial del Radicalismo, 340.730 pesos. Sergio Omar Bulli cobró 310.185 pesos. Tengo la lista de todos, pero le estamos dando los que más cobraron. 218.090 pesos cobró Graciela Camaño. Con 310.350 pesos, Carlos Castañeto. 251.855 pesos, Enrique Eduardo de Pedro, 228.910 pesos, Miguel Julio de Vido, mientras que Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados del Frente de Izquierda, no cobraron un solo peso porque utilizaron para los viajes militantes los pasajes de avión y de micro. La cifra de 295.790 pesos fue para ver Francisco Furlan. 329.460 pesos cobró Eduardo Adrián Grana. 256.485 pesos Daniel Andrés Lipovetsky. 289.830 cobró Silvia Los Pelato. 323.530 pesos Emilio Monzó, presidente de la Cámara. 150.650 pesos Cecilia Moró, la hija de Leopoldo Moró, que es diputada por Massa, mientras que su padre, que recién entró, cobró 28.000 pesos. Facundo Moyano, 161.420 pesos. Lo que recaudan, además del sueldo, los legisladores con el invento de la venta de pasajes de micro y de avión. 127.670 pesos para Fabiana Marcela Paso. 172.260 pesos para Fernanda María Reberta. 355.800 para Oscar Alberto Roberti, el que fue desplazado de la obra social de Petroleros por irregularidades y quedó a cargo de Miranda, el ex gobernador de Tucumán. 324.075 pesos Martín Rodrigo Rodríguez. 145.045 pesos Felipe Carlos Solá. 289.490 pesos Pablo Torero. 349.260 pesos Paula Marcela Urroz. 186.805 pesos Luana Volnovich. 273.590 pesos Ezequiel Waldo Wolf. La mayoría de los que cobraron cifras extraordinarias pertenecen al radicalismo y al PRO. De esta manera, la venta de pasajes no utilizados o la devolución de pasajes de micro y avión no utilizado le reporta las cifras mencionadas a todos los diputados, que a excepción de los dos de izquierda que los utilizaron, todos los demás, salvo algunos que usaron una pequeña parte, lo han canjeado para tener otro sueldo. Mientras tanto, si usted es jubilado, póngase contento, va a cobrar hoy 7.666 pesos con el aumento que cada cuatro meses nos dan a todos aquellos que percibimos la mínima. El deporte por Belgrano. Se prepara Boca para enfrentar el domingo a Talleres de Córdoba en el principal compromiso del puntero del campeonato de esta fecha 21 del fútbol de Primera División. Va a tener tres bajas el equipo de Guillermo Barros Schelotto. No va a jugar Carlos Tevez, que tiene un desgarro. Tampoco el colombiano Edwin Cardona, con una distensión. Y se duda de la presencia de Ramón Ávila, que llevó ayer, volvió a entrenarse de manera diferenciada por una sobrecarga muscular. El equipo entonces, para enfrentar al conjunto cordobés el domingo 17:45 La Bombonera: Rossi, Leonardo Jara, Paolo Gols, Lisandro Magallán y Frank Fabra, Nagitando Andés, Wilmar Barres y Pablo Pérez, Emanuel Reynoso, Cristian Pavón y la duda, Ramón Ávila o Walter Bou, los 11 del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto. En boxeo se conoció la rival que va a tener Sabrina Pérez este sábado 31 de marzo. Este día va a enfrentar en el gimnasio del Club Social y Deportivo Colón de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, a la colombiana Ángela Marciales por el título plata femenino del Consejo Mundial de Boxeo. De ganar, la argentina, la matancera, va a enfrentar también a la colombiana Liliana Palmera, eventualmente por un título mundial. Y en el hockey sobre césped masculino continúa la polémica entre Gonzalo El Hacha Pailiat y el técnico, el retornado técnico Carlos Retegui, debido a que Pailiat en declaraciones periodísticas dice que no quiere jugar en un equipo donde su entrenador no quiera dirigirlo. Recordamos que Retegui había anunciado que dejaba el equipo el mes pasado por falta de energía, pero ahora la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped lo volvió a designar, no solo como entrenador del equipo principal del hockey sobre césped masculino, sino también como el head coach, es decir, aquel que está al frente de todos los seleccionados, tanto masculinos como femeninos. Esto no fue compartido por Gonzalo Pailiat, que decidió renunciar al equipo, al igual que lo hizo Agustín Masili. 8 de la mañana, 12 minutos, 18 grados 5 la temperatura. Trenes subterráneos por el metro funcionan sin novedad. Aeroparque y Ezeiza también sin novedad en modificaciones de horario. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Hoy cumple 182 años el Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Se fundó el 28 de marzo de 1866 en la ciudad capital y guarda los fondos documentales que resguardan este organismo, que son de un valor histórico inconmensurable para la ciudad. El Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires conserva, custodia, organiza y acrecenta la documentación de valor histórico producida por el gobierno comunal de nuestra ciudad. Su fondo documental está integrado por documentos manuscritos correspondientes al periodo 1854-1920 y sus temáticas referencian las áreas de abasto: agua, alumbrado, calles, celebraciones, comercio, comunicaciones, culto, diversiones, edificios, enfermedades y epidemias, higiene, hospitales, impuestos, industria, parques, paseos, prostitución, sociedades de socorro, terrenos o transporte. El fondo se encuentra integrado además por un conjunto de piezas documentales cartográficas únicas, originales realizados a mano alzada y algunos impresos correspondientes a la gestión del municipio y las mensuras territoriales y catastrales del siglo XIX. El Archivo Histórico brinda servicios de referencia, orientación y acceso a la documentación histórica de la ciudad de Buenos Aires, compuesta de documentos textuales, manuscritos, cartográficos y hemerográficos. Hoy cumple 152 años de vida. Su primera ubicación fue en el Parque 3 de Febrero, en el que se ya conocía como el Pabellón de las Palmeras. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, estamos recibiendo mensajes de distintos oyentes sobre la pregunta que hicimos, Diego, del viernes, y nos dicen, algunos nos sugieren, que por qué no hablar de la Jornada de la Juventud, que pasó en Roma, de las homilías del Papa. Otros nos piden que hablemos de las encíclicas papales. Es decir, la gente se va enganchando con que el programa habría que hacerlo y dedicarlo a la reflexión, ¿no? Y podemos poner música tanto folclórica como de tango que se referencien a los temas religiosos. Bueno, entonces, por decisión de ustedes, de los correos que estamos recibiendo, de los WhatsApp, de lo que han dicho algunos oyentes, el viernes vamos a trabajar, pero en esas condiciones. ¿Qué te parece? Yo estoy de acuerdo, o sea que siempre con Enrique estamos disponibles para lo que los oyentes decidan. Vos sabés que, además de eso, cuando me sorprendió Enrique, que dijo que había fútbol el viernes, que ya lo venía diciendo de la semana, pero que me costaba entenderlo, es evidente que se ha transformado la fecha en cualquier cosa menos en la liturgia, ¿no? Exacto. Miguel, además, recuerda que también hace muchos años estaba el partido de los viernes, que televisaba Canal 7, pero cuando venía Semana Santa no se jugaba, no había fútbol. Eso, me parece que la Iglesia está perdiendo también su prédica en algunas cosas, o de pronto cada día le importa menos a la gente respetar esas cosas, pero bueno, es un día de guardar para los que tienen fe. Ahora, vos imaginate que si abrís un estadio de fútbol, es para hacer batifondo, para hacer ruido, para gritar, para avivar los goles y demás, y obviamente la gente que trabaja de eso tiene que ir a transmitir el partido. Por lo tanto, todo se ha cambiado, Diego, porque de la música sacra famosa a poner cualquier clase de música, a gritar un gol en Semana Santa, fíjate dónde hemos llegado, ¿no? Los Viernes Santos no había cine ni teatro. Nada, estaba todo cerrado. Porque se respetaba la liturgia, porque la gente recorría las siete iglesias y eso sucedía durante toda la noche. Bueno, 8 de la mañana, 17 minutos, los teléfonos están abiertos para que usted opine sobre la Semana Santa y para que opine además sobre el tema de hoy. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? ¿Quién es? Nadie. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un correo, Mónica Compañes, que dice que el viernes es un excelente momento para difundir las homilías de Francisco. El último domingo también, Jornada Mundial de la Juventud, dio conceptos extraordinarios. Analizando la realidad actual, sí, cuando le dijo a los jóvenes que no tenían que estar silenciosos, ya lo hablamos el otro día, y llamando a los jóvenes a no dejarse silenciar, efectivamente. Bueno, es necesario difundir a Francisco. Saludos, y así van llegando correos. Julia Méndez dice, de Renzi, en ese programa extraordinario no puede faltar de ninguna manera la evocación a la Semana Santa y la actualidad. Si ustedes silencian, nosotros ignoramos la verdad. Gracias, señora. Francisco Maturano, de San Miguel del Monte, nos escribe diciendo que hay que hacer el programa y dedicarle el programa, no abrir los micrófonos para que hable la gente, sino a las reflexiones que ustedes hacen, que son mucho más interesantes que escuchar algunos que se repiten a diario y nos aburren. Josefina Buedo, de Capital, dice, es imprescindible hacer el programa en Semana Santa, siempre es interesante vivir la actualidad de un mundo tan conflictuado. Gracias por todo lo que hace. Julio Domínguez de Munro, estamos atentos a que ustedes el viernes trabajen, porque de hecho todos los demás radios van a hacer sus programas y nosotros somos adictos permanentes a lo de ustedes. Bueno, y muchos mensajes más. Gracias a todos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 8 de la mañana, 19 minutos. Los teléfonos están abiertos para que usted opine. ¿Quién es? Sí. Hola. ¿Sí, quién es? Le habla Silvia de Seiza. Yo le diré que cuando usted hace su entrada, si yo no opino sobre ella, es porque estoy totalmente de acuerdo. Y aparte que el programa lo hacemos entre todos. Si son muchos más, como yo veo lo que lo escuchan, siempre se forma como un núcleo de gente que es siempre la misma que llama. Pero la cantidad de gente que escucha es impresionante. Yo lo veo en cualquier lado, que como comentan lo que escuchan de usted y de este programa. Y le diré una cosa. Si la selección argentina, según cómo vayan nuestros negocios, más nos dejamos robar, más nos van a dejar ganar allá y nos van a poner contentitos a los argentinos generosos. Si no, nos van a dar con un caño, nada menos que con Maradona a la cabeza y a la selección argentina, Alemania, que se quería imponer, le ganó. Y entonces nosotros tenemos que seguir dejando a nuestro pueblo sin trabajo, sin laburo, sin nada, más arriemos para los europeos. Ellos no van a dejar ganar el Mundial. Y aparte de todo hay una consigna, el argentino no tiene por qué estar contento. Gracias, señora. Vamos a conversar con Juan Carlos Alderete, que es uno de los responsables de... Sácame el tono de la señora del aire, por favor. Que es uno de los responsables de la corriente clasista y combativa y que evidentemente también marchan hoy. En un momento y en un día... donde hablamos antes con el gringo Castro y nos decía acerca de la coincidencia ante nuestra pregunta de que los movimientos sociales terminaran definitivamente coincidiendo en un gran frente nacional, haciendo política, porque las medidas que toman en contra de lo que menos tienen son políticas. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Muy buenos días. Bien. ¿Vos coincidís en eso de que las medidas que se toman son políticas y que habría que reaccionar políticamente? Completamente seguro, convencido de que todas las medidas son políticas y la lucha nuestra también son políticas. Por eso que nosotros siempre defendemos de que nuestra organización es una corriente político-sindical, ¿no? Porque sin política, vaciado de contenido político, vamos a creer de que es obra de algún malvado que nos hace daño y nos sigue haciendo daño a nosotros, ¿no? Sino que la política, claro, el modelo económico, el modelo político que se está implementando hoy en la Argentina. ¿Vos sabés, Juan Carlos, que cuando se pone a pensar en las cosas que pasan todos los días, las cosas que ocurren todos los días, uno se da cuenta que se toman decisiones, se anuncian decisiones y hay siempre una contramarcha porque se está produciendo en este tiempo la mayor transferencia del que menos tiene al que más tiene, ¿no? Exactamente, que creo que con esta medida y con todos los multimedios que están a favor del gobierno y esas descalificaciones que nos vienen haciendo permanentemente, ellos siguen avanzando en contra de los derechos nuestros, pero también le hacemos decir y hacemos saber al gobierno de que justamente el movimiento obrero en la Argentina, los trabajadores en la Argentina y los pobres en la Argentina, no somos pacientes, pero no somos mansos para que nos sigan sometiendo. Así que nosotros decimos, bueno, basta, empecemos a pasar a la contraofensiva, porque si no nos ponen a la defensiva, defendiendo algún derecho más pequeño para que no nos saquen todo, ¿no? Así que nosotros hemos dicho las tres organizaciones, nos vamos a reunir gente todo este fin de semana, de Semana Santa, vamos a estar reunidos para ver qué táctica nos damos, qué estrategia nos damos, inclusive porque no podemos seguir esperando y nos quieren adormecer, ¿no? Nosotros vamos a salir más allá de las descalificaciones todas que nos hagan, vamos a ser bastante prudentes, no imprudentes, porque también de esas cosas imprudentes que a lo mejor en algún momento hemos cometido, no las pensamos cometer de nuevo, ¿no? Vos sabés que cuando uno escucha que el hambre no puede esperar, parece una frase hecha y la gente no se da cuenta de los que menos tienen qué momento tan difícil están pasando. Hoy aumenta el gas entre un 55% y un 35% según la zona, hace un promedio de un 40%. Y cuando vos escuchás el aumento de la jubilación mínima, que es en cuatro sectores, o sea, se cobra en marzo y después se cobra cuatro veces cada tres meses, un reajuste que es inferior al que tenía antes de toda esa movida que hicieron, vos decís, ¿cómo hace la gente para pagar su medicamento? ¿Cómo hace la gente para pagar el que tiene que pagar un alquiler? ¿Cómo hace para pagar la posibilidad de un aumento tarifario? Entonces te contestan, no, porque hay tarifas sociales. Sí, pero esas tarifas sociales las pagamos también entre todos, porque al margen de los aumentos que le dan, también el Estado pone su cuota del 37%, o sea, todos los argentinos le ponemos a las empresas privadas de gas otro 37%. Entonces no te están contando nunca la verdad. Cuando te dicen que están subsidiadas, las subsidiamos entre todos los argentinos. O sea, la empresa privada nunca pone ni arriesga nada, y mucho menos en este tiempo, ¿no? Exactamente. Por eso también el día 4 de abril vamos a ir a la legislatura provincial, es decir, porque estamos detrás de un proyecto de ley, en lo cual uno de los puntos de los ítems del proyecto de ley dice muy claramente que todas las obras públicas de la provincia de Buenos Aires deberían también tener un porcentaje en las cooperativas de trabajo. Tenemos cantidad de cooperativas de trabajo, que se ha demostrado la calidad del trabajo que hacen las distintas cooperativas de las distintas organizaciones. En el caso nuestro ya hemos construido, inclusive hemos construido hasta la sucursal de un banco para demostrar la calificación de nuestros compañeros. Hemos construido un barrio privado, hemos construido también colegios privados y hemos construido barrios con el programa de vivienda. Y también estamos insertados en la cloaca, en la red de cloaca, troncales y también de agua. Pero cada vez tenemos menos, porque cada vez le dan más a las empresas, porque las empresas, si uno se pone a revisar el presupuesto, es mucho más caro del mismo trabajo que nosotros, las cooperativas sociales, están realizando. Creo que parece que es un delito pedir trabajo y luchar por el trabajo en este país, ¿no? Vos sabés que nos llega una información de Tucumán que los trabajadores de Alberti están decididos a cortar rutas y a no aceptar el aumento. Pidieron un 35% a los trabajadores del Limón y le están ofreciendo un 15%. Y ellos dicen que están prácticamente con un salario inmanejable y que tienen la complicidad, denuncian al secretario general de Huatre Nacional, de la complicidad de la central y la falta de apoyo que tienen algunas filiales. Y esto está pasando también en muchos lugares. Hoy van a marchar hacia todas las delegaciones de trabajo del país. Pero yo noto también que hay mucha efervescencia de base, por llamarlo de alguna manera, de sectores que están muy marginados, más allá de los acuerdos que se hagan, ¿no? Exactamente. Es lo que sucede, es decir, algunos seccionales como Huatre, como bien lo decía vos, están intervenidos porque el solo hecho es que salieron a luchar por los derechos de los trabajadores rurales. ¿Quién no sabe en nuestro país que los peores pagos son los trabajadores rurales? Los que menos derechos tienen los trabajadores rurales. Justamente es con los dirigentes sindicales que establecen esos gremios, ¿no? Pero que lo que toman medida es decir, intervenir de esos gremios. Cosa que nosotros también vamos a dar batalla en ese terreno a estos jerarcas sindicales, que lo único que les interesa es hacer dinero para ellos, para su familia, acomodar a su familia, hacer grandes negocios, como lo vienen haciendo con los distintos gobiernos, ¿no? Por esta misma razón, también el día 9 de abril vamos a hacer nosotros, también el 9 de julio, para que todo el mundo vea los trabajos que realizan las organizaciones durante todo el año. Son trabajos muy importantes con un impacto inclusive en la sociedad, porque la sociedad es el pueblo el que pone el dinero para que también se paguen estos programas sociales. ¿Vos sabés que el 10 de abril va a salir un importante embarque de limones de Argentina? Los tucumanos son productores principales, el limón ahora puede entrar a Estados Unidos otra vez y demás. Y entonces los trabajadores están diciendo, de Huatre de Alberti, están diciendo que van a cortar ruta hoy porque están pidiendo que ese acuerdo salga antes del embarque, porque en realidad dicen que no aceptan el 15%, no porque no lo quieran aceptar, sino porque no le alcanza para vivir lo que están cobrando ya de salario, ¿no? Bueno, exactamente, también lo vamos a hacer junto con los campesinos. El día 9 la exposición que vamos a hacer, ellos van a hacer la exposición también de la verdura, de la fruta, que realmente no lo dejan trabajar en muchos lugares porque allí existe la coima, en lo que menos tienen inclusive existe la coima, ¿no? Es decir, y por lo tanto también vamos a dar batalla en ese terreno, como decía, tenemos paciencia, pero ya la paciencia se nos viene agotando, ¿no? Alderete, no queremos enfrentarnos con nadie, pero también queremos entrar, por lo menos sobrevivir, ¿no? Alderete, esperemos que el gobierno reciba el mensaje de hoy con esta movilización en todo el país que van a hacer a las delegaciones de trabajo y al Ministerio Nacional de Trabajo en la capital. Así que estaremos expectantes a ver qué pasa, si reciben el aviso y se dan cuenta de que de verdad la gente que no tiene nada está pidiendo algo y se entiende de que ese algo tiene que venir de los compromisos que ya han asumido, porque yo veo que Carolina Stanley se compromete, pero después cuando llega economía le dicen que no está la plata, en trabajo le dicen que no hay plata, y entonces llega un momento en que por más que una ministra lo trate bien, lo reciba bien, le dé café, lo trate amablemente, como corresponde a un ser humano, ustedes salgan felices y contentos, después la realidad es otra porque en el mismo gabinete le cambian lo que hablaron, ¿no? Exactamente, ya le hemos dicho también a la propia ministra Sales, que es responsable ella, que también ya nos estamos cansando de que nos den tanto de sotanil y que nos pongan tanto hielo, porque el hielo de sotanil no lleva solución a nuestra familia, ¿no? Te saludo, Alderete. Muy buenos días. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina, Oscar Rojas, Secretario General. El problema es complejo. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Es tan complejo como la Argentina Oculta. ¿Cómo te va, Gómez? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está, Miguel Ángel? Bueno, cuéntame, ¿cuál es el tema de hoy? Mirá, el tema, yo voy a seguir con lo de Cristóbal López, que arrancamos en un aspecto, pero hoy quiero desocultar qué es lo que hay detrás de este tema que llevó a esta crisis entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El tema principal de Índalo es la empresa OIL, es una empresa del petróleo. El Cristóbal López surgió hace 40 años como un contratista de YPF, cuando YPF en todo el país era todo el petróleo. Él estaba apañado por Diego Ibáñez, jefe del sindicato petrolero, que presionaba para que sus amigos entraran en los contratos de la empresa estatal. Diego Ibáñez después es el que vincula a Cristóbal López con Néstor Kirchner. Néstor, ahí es donde Cristóbal López funda OIL, después que se vincula a Néstor Kirchner, y el salto lo da cuando OIL compra Petrobras. Y dentro de Petrobras, la refinería de San Lorenzo. La refinería de San Lorenzo está ubicada sobre la Ruta 11, procesa unos 8.000 metros cúbicos de crudo por día. Procesa el petróleo de las cuencas nuestras, Austral y del Golfo de San Jorge, y representa esto que te decía, el 8% de la producción nacional del destilado. Fue construida por YPF hace 80 años, y la última inversión y renovación fuerte que tuvo esta refinería fue en el 2005 y 2006, cuando era administrada por Petrobras. Cristóbal López la compra en el momento en que el kirchnerismo había decidido pasar a controlar el petróleo, que es con Eskenazi en YPF, y Cristóbal López que pega este salto comprando esta parte de Petrobras, pero con el siguiente tema, que es el que hoy se judicializa. Pasó a cobrar el impuesto al combustible, con eso capitalizó su grupo, ya era poderoso, como zar del juego y con múltiples ramas que después podemos detallar, pero fue con la caja de OIL, o sea, con la refinería y 334 estaciones de servicio que tiene OIL, con lo que facturaba todos los días, cobraba este impuesto y capturó 8.000 millones de pesos, con lo cual capitalizó toda su red. Este es el fenómeno, esta es la joya de la corona. Perdón, aclaremos el oyente, porque simplemente tenía que hacer la gente de retención, porque era un dinero que tenía que dárselo a la AFIP, que era el impuesto al combustible que cobra las estaciones de servicio, pero que tiene que ser girado al Estado. Y que es una parte muy importante del precio. Y que por ahí viene la complicidad de Echegaray, ¿no? Exactamente, con la complicidad de Echegaray pudo hacer esta flor de caja. Bueno, esto se judicializa, Cristóbal López va preso, está claro que el factor que denunció todo esto y que lo mete preso a Cristóbal López es Abad, que ahora lo han hecho renunciar, ya nos referimos a eso. Acá aparece el grupo OPI y Rosner, que le compran a Cristóbal López el grupo en quiebra una vez que entró el juicio que le hace Abad. Esto despertó muchas ilusiones, porque Rosner prometió que venía con las inversiones de Lukoil y que venía con las inversiones o de Lukoil o de un grupo holandés. Todo esto después fue quedando en las nubes. Rosner es un hombre que trabajó en el grupo Macri, trabajó en Clarín y compartió con Cuccioli, el funcionario que ahora va a reemplazar a Abad en la AFIP, compartió con él la dirección del grupo del Tejar en representación de distintos inversores extranjeros, cada uno de ellos. Él, además, es conocido, es un hombre de Newman, conocido y muy vinculado a Torello, el jefe de asesores de Macri. Todo esto hacía pensar que acá había un operativo hay elementos para ver que hay distintos operativos de cómo desmembrar al grupo Indra. De OPI, que es al que representa Rosner, se sabe poco, pero está representado por el estudio de Santiago de la Torre, donde también trabaja, como uno de los dueños del estudio, Diego Salaverry, que fue hasta hace unos meses directivo de Pampa Energía. Pampa Energía sabemos que lo controla Minling, que forma parte del grupo de negocios amigos del gobierno. Para la Minling, que ya tiene fuertes posiciones en la energía, comerse este bocado le cerraría mucho ser un poder dentro de la energía, que es parte de las cosas que hoy están en disputa en la Argentina. Se sabe que Rosner habló con Torello en diciembre, esto está ya en los comentarios de los diarios, y que en ese momento ofreció las inversiones de Lukoil o de algún otro grupo, todo lo cual después fue desmentido. Pero estos contactos existieron. Lo de Lukoil tampoco es un tema nuevo, porque tiene antecedentes cuando en el 2008 Devido negociaba en Moscú que Lukoil entrara con Enarsa a explotar el petróleo offshore. Y este viaje de Devido para negociar con Lukoil viene después de que Lukoil haya rebotado en el intento de comprar YPF por una oposición firme de los españoles que todavía con Repsol la tenían. El gobierno después presiona a Repsol y logra que nazi con el desastre que esto produjo después en la producción de petróleo. Esto fue la irrupción del grupo de OPI se produce ahora, últimamente. En el intermedio, entre aquella inversión que hizo Petrobras y la actual irrupción del grupo OPI, Cristóbal López hizo con OIL lo mismo que había hecho Eskenazi con YPF, o sea, no invirtió un peso, lo usó como caja de facturación a partir de cobrar el impuesto y con esto capitalizó el grupo. Ahora, con la decisión judicial, de intervenir el grupo, Rosner toma la decisión, porque es el que está manejando la empresa, de suspender totalmente la producción y se empiezan a desabastecer las 343 estaciones de servicio. Entonces, esto es el tema que está desde ya, que todo esto ha generado ya una gran inquietud en el Sindicato Único de Petroleros de la zona, que dice atravesamos el más oscuro de los panoramas en 80 años, no tienen respuesta de Aranguren, por lo tanto hay una gran inquietud, en toda la zona, en el pueblo, en la intendencia, en los sindicatos. Ahora, yo quiero agregarte a esto, que Cristóbal López fue aportante de la campaña del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, como casi todos los que manejan el fuego tienen que aportar siempre, lo hizo por el casino flotante y lo hizo por las máquinas tragamonedas del hipódromo. Así que uno de los que solventó las campañas electorales de Macri en la ciudad fue Cristóbal López. Con bastante acuerdo que tuvieron en darle continuidad a las concesiones que logró de Néstor Kirchner en el casino flotante, que después el gobierno de la ciudad revalidó la continuidad de todos estos negocios. No, hay mucho perdóname, ¿y vos te acordás lo que pasó en el casino flotante, donde sectores de izquierda habían protagonizado todo un escándalo y de la noche a la mañana, después de ese escándalo, desaparecieron y apareció el nuevo consignatario del manejo de fuego, que era Cristóbal? Que era Cristóbal, claro. ¿Te acordás que durante un tiempo hubo gran protesta, una cantidad de gente con carteles y demás, y después desaparecieron los delegados esos misteriosamente, todos con muy buena posición económica después, y apareció Cristóbal López como nuevo concesionario? Claro, siempre el reclamo gremial tiene su razón, los trabajadores quedaban en la calle, pero pero efectivamente fue parte del periodo que van siendo desplazados varios grupos españoles, y donde el kirchnerismo fue tomando posiciones, ¿no? Hoy estamos en este punto para entender qué partes están sucediendo del conflicto. Yo, cuando se reemplazó a Abad por Cuccioli, planteé la hipótesis de que Macri estaba ganando tiempo, y algo de eso era así. Él fue ganando tiempo con lo de Oca y con desmontar todo este conglomerado que es el grupo Índalo, donde su gran temor es que explote el tema del cese de funcionamiento de la refinería, lo cual traería un flor de problema social y político al gobierno. Pero en ese trabajo del gobierno de ir ganando tiempo para descomprimir, se cruza la resolución de la justicia y hace explotar todo el conflicto en el nivel que está. Yo digo, para tener una idea de lo que es el grupo Índalo, en el medio entre que se designó a Cuccioli y se lo reemplazó a Abad, que en realidad recién estos días se está yendo, hubo una resolución del Banco Central por el cual facilitó que el Banco Finansur, que formaba parte del emporio de Cristóbal López, pase a ser manejado por Galicia. Ahí empezaban, ahí venía el tema de que el reemplazo de Abad por Cuccioli y ir resolviendo este tema gradualmente y con, digamos, con un compás lento. Vos sabés que si no se modifica la libertad de Cristóbal. Gómez, si no se modifica el fallo, es muy probable que se acoja a la moratoria y lo paguen cuotas. Claro, si el fallo queda firme, si este fallo queda firme, digamos, queda salvado el grupo y vuelve Cristóbal López a su control. Por bueno, eso te cuento un chimento poco conocido vinculado con Indalo, con el grupo y demás, y que tiene que ver con la Corte, y tiene que ver con la Corte fue una empresa que manejaron ellos, que hacía toda la cobertura del gobierno kirchnerista, la sigue haciendo ahora con el gobierno de Macri, haciendo el servicio de televisión y demás, pero por otro lado, el caso de la sociedad que hizo con Cristóbal López, uno de los más famosos de la televisión argentina, Marcelo Tinelli, que trajo como consecuencia que Tinelli un día se reunió, yo no sé si te acordás, en Olivo con Máximo Kirchner, para hablar un poco del futuro de la AFA y demás, cuando todavía estaba el gobierno de Cristina, y que eso a Macri lo vio de costado, y después que lo llevara a Scioli y le hiciera campaña, bueno, Macri lo empezó a poner el pulgar para abajo a Tinelli. Y Tinelli fue tentado desde el justicialismo para ser candidato, pero ya dijo el otro día que no va a aceptar ninguna candidatura política, porque literalmente sabe que tienen una carpeta que lo compromete mucho a él, y que la quiebra de Cristóbal López en la agencia que él integraba también lo arrastra al propio Tinelli. Por eso el otro día Tinelli fue disfrazado con otras personas del mundo artístico a la residencia de Olivos a entrevistarse con Macri, porque Macri le tiene terror a la figura de Tinelli, que rompería cualquier barrera de difusión, porque es un famoso más allá de lo que se pueda decir de él, y después de esa reunión le dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? No, yo candidato no voy a ser. Bueno, entonces andá y avisar a los justicialistas que te hablaron que no va a ser. Y me dijeron, no sé si es cierto, que ¿sabés quién estaba impulsando la candidatura de Tinelli? ¿Qué? Eduardo Duhalde. Bueno, mira vos. Es un chimento. No se va a animar con este, con de Rúa, porque una cosa de la Rúa es otra cosa meterse con la mafia. Hacé de cuenta que no lo escuchaste. Bueno, hago de cuenta que no lo escuché. Pero ese es uno de los objetivos del gobierno, digamos. Una es cómo desintegrar el grupo sin que explote lo de la refinería y cómo comerse C5N y Radio 10. Creo que por hoy dijimos bastante, seguimos el capítulo, si te parece, la semana que viene. Bueno, la verdad que nos metimos un flor de tema hace 20 días, ¿no? No termina nunca esto. Bueno, te saludo, un abrazo, amigo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. 5 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Estos son los partidos de fútbol de la fecha que viene, que comienzan entonces en un Viernes Santo. Exactamente, tenemos que va a comenzar el fútbol de Primera División el próximo viernes con esta serie de encuentros. Va a ser a las 19, juegan Huracán y Banfield, arbitraje de Silvio Truco. A las 21:15, Belgrano en Córdoba con Racing, con Germán Delfino. El sábado 13:15, dos partidos, Newell's Old Boys con Tigre en Rosario, Juan Pablo Pompey. Y en el Amalfitani, Vélez Estudiante de La Plata, Facundo Tello Figueroa. 15:30, en La Plata, Gimnasia y Esgrima con Argentinos Juniors, Ariel Penel. 17:45 en Santa Fe, Unión San Martín de San Juan, Mauro Viliano. Y a las 20 en Avellaneda, Independiente Atlético Tucumán, Fernando Echenique. El domingo a las 11 en Florencio Varela, Defensa y Justicia River, Néstor Pitana. 13:15 en San Martín, Chacarita Arsenal, Fernando Espinosa. 15:30 en Paraná, Patronato Rosario Central, Jorge Baliño. 17:45 La Bombonera, Boca Talleres de Córdoba, Federico Beligoy. Y a las 20, Lanús San Lorenzo, Hernán Mastrangelo. La Fercha 21 se cierra el lunes con dos partidos. A las 19 en Bahía Blanca, Olimpo Temperley, Andrés Merlos. Y a las 21:15 en Mendoza, Godoy Cruz, Colón de Santa Fe, Fernando Rapalini. Se levantó el corte de Callao y Corrientes. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hay demoras en el ferrocarril San Martín por obras. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A las 10 de la mañana empezamos el programa de esta forma. Buen día. Un día especial para el gobierno, porque para contrarrestar la mala onda existente en la República, porque nada es favorable a la sociedad, y ante el anuncio que va a hacer Aranguren del aumento de las tarifas de gas, que llegan en algunos casos al 55% y que tiene oscilaciones en el Gran Buenos Aires y en la capital, donde se habla de un promedio del 40%, no se olviden que aumentaron en diciembre, y mientras esa noticia y el mal humor reinante por una goleada histórica de España sobre Argentina en fútbol, una de las pasiones populares del país, se prepara a las 4:15 de la tarde, 16:15, el presidente de la Nación para ser acompañado de dos ministros, de Carolina Stanley y de Jorge Triaca, Stanley, la de Acción Social, Triaca, el de Trabajo, anuncios donde va a decir que bajó la pobreza 2 puntos con relación a la última medición de diciembre, que estaba cerca del 28%, pasaba el 28%, donde van a dar indicativos de que aumentó el trabajo industrial, la construcción y demás, tratando de instalar un sinnúmero de buenas noticias para esconder también la otra situación, la real, la económica financiera del país, donde ayer otra vez el Banco Central volvió a vender dólares de las reservas para mantener justamente que no se dispare la divisa gringa, y esto va a seguir aparentemente para que el anuncio de buenas noticias no se empañen con la realidad. Y entonces nos encontramos ante dos formas de ver el vaso, con la mitad llena o la mitad vacía. Uno lo puede elegir con la mitad llena y decir, bueno, los anuncios del presidente de hoy, observados por la prensa oficialista, es positivo, bajó la pobreza 2 puntos, aumentó el trabajo, no aclaran que el trabajo que aumentó es en negro, pero aumentó el trabajo, de ocupación me refiero, pero repito, en negro, más que en blanco, y así sucesivamente los anuncios, digamos, de buena voluntad, tipo pastor evangélico que da el presidente de la Nación cada vez que habla, serán acompañados en la conferencia de prensa posteriormente por los dos ministros. ¿Y por qué no sienta a Triaca? Para limpiar un poco la imagen de Triaca, después de los escándalos de tener una trabajadora en negro y demás, para que sea el que anuncie también el crecimiento, según dicen, del empleo, y además ayer se le sumó a todos los que vienen firmando el 15% el gremio de los trabajadores panaderos, y entonces va a anunciar que muchos sindicatos ya firmaron la paritaria con el 15%, que es lo que quiere el gobierno, en varios tramos. Bien, esto va a ser una parte de la historia que nos van a contar en la tarde de hoy. La que no le van a contar, se la vamos a narrar nosotros ahora. Ayer, en Wall Street, ocurrió algo que para el gobierno es un impacto y una descolocación hacia el futuro. Se trató de colocar nuevos papeles de una empresa, a ver de qué manera reaccionaba la bolsa norteamericana. Y se asustaron. Son tantos los papeles emitidos por el gobierno y por las empresas privadas argentinas que dan vuelta en Wall Street, que ya no los quieren tomar. Y entonces, al no quererlos tomar, comienza a achicarse, casi estrangularse, la posibilidad de conseguir dinero fresco en el exterior. Incluso para el proyecto que tiene el gobierno de hacer gran plan de obras con las privadas y lo público, eso que se llama esa sociedad, el dinero que tiene que buscar el gobierno para que las privadas después hagan la obra, también lo tiene que salir a comprar porque no lo tiene. Entonces, parado frente a este problema que tuvieron ayer, cuando quisieron cotizar la búsqueda de 175 millones de dólares en Wall Street, Ecogas, la distribuidora de gas del país, le dijeron, no nos interesan los papeles de ustedes porque hay una enorme cantidad de papeles argentinos dando vuelta. Pero no fue el único caso. También tuvieron problemas los papeles de Molino, que no se pudieron colocar, como pensaban, y también la empresa de laboratorios Richmond, que también se le cayó la colocación de papeles que pensaba hacer. Y entonces TGN, otra empresa argentina que iba a cotizar en la bolsa norteamericana, suspendió la presentación, lo dilata, porque sabe que la respuesta es ya no queremos más papelitos argentinos porque tenemos muchos. Y tenemos muchos de empresas, pero también tenemos una enorme cantidad del Estado argentino. Esto, que no se lo van a contar, y nosotros se lo estamos explicando, son noticias que no tienen nada que ver con la buena aventura que nos van a contar en la tarde de hoy en la residencia de Olivos, el presidente acompañado de dos ministros, porque la realidad, que es la única verdad, decían los griegos, y repetía Perón, no tiene nada que ver con lo que nos cuentan. En todo caso, toda verdad es relativa, y entonces, a la verdad de esta tarde, que no se cuenta en el marco de todas las verdades, queda como una verdad relativa. Pero la verdad absoluta es que la economía argentina vive de una sola cosa, de comprar deuda. No hay un solo motivo para dar buenas noticias, más allá que puedan decir lo que esta tarde digan, que puede ser cierto, pero que es ínfimo, es una gota en un tremendo manantial de deudas. Y entonces, progresar con el 2% bajando la pobreza, pero endeudando a la Argentina para los nietos de los nietos, no es tampoco la solución y no es tampoco la forma de contar la verdad, porque no se entera, a la sociedad argentina. Estamos, pues, frente a esta realidad. Una realidad que suena, en la tarde de hoy, con un sonriente presidente que seguramente va a hacer su última entrega antes de irse con su familia a Chapalmadar, que entre paréntesis, dicho sea de paso, van a gastar 100 millones para modernizarlo y ponerlo a punto, según dice el macrismo, el gobierno anterior lo tenía abandonado. Recuerdo que eso lo hizo Perón, pero no para los presidentes solamente, sino que era para que lo gozara la sociedad, los chicos, los mayores y demás. Mucha gente fue a veranear por primera vez a esas colonias de Chapalmadal en la época más feliz de los argentinos. Bueno, dicho esto, nosotros nos podemos quedar entonces y podemos elegir la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. En el mientras tanto, hoy va a haber una protesta frente a todas las delegaciones de trabajo del país organizada por los movimientos sociales, que dicen sí al trabajo, no al ajuste, y que en Buenos Aires, en la capital, va a tener una marcha que empezará a las 10 de la mañana a concentrarse en la avenida San Juan y 9 de julio para marchar hacia el Ministerio de Trabajo de Triaca. Es decir, que mientras Triaca esté acompañando, si es que va, en la Quinta de Olivos, la conferencia de prensa, enfrente del Ministerio, en Leandro Alem, va a haber ollas populares reclamando por el hambre de muchos que han perdido la única fuente de ingreso que tenía. Se calcula que la movilización puede ser muy grande y que puede haber además una situación impensada, porque si se juntan en esa esquina, seguramente no irán por San Juan, pues van a arrancar por la 9 de julio, por Corrientes, digo yo, por Diagonal, por alguna de esas calles, por lo cual a partir de las 10 va a haber caos de tránsito en el centro urbano de la ciudad. Esta es la realidad completa. Las buenas noticias que va a traer el gobierno la tarde de hoy, acompañadas de las otras que no son tan buenas, pero que se esconden. De la misma forma que en la presidencia de Frondizi no sabían qué anunciar cuando en el Mundial de Suecia, la República Checa, Checoslovaquia en aquella época, nos hizo 6 goles y nos ganó 6-1 con un equipo con 9 jugadores de River. O de la misma manera en que en la época de Menem, en el estadio de River, los colombianos nos hicieron 5 goles y el gobierno entonces al otro día lanzaba otras cosas distractivas. O de la misma forma que pasó con Néstor Kirchner cuando nos hicieron 6 goles en Bolivia. Ahora, para no ser menos, Macri tiene en su haber no solamente... el 6-1 de los profesionales, que dicho sea de paso, hay que decirlo para que lo sepan, no juegan gratis, cobran $15,000 de viáticos por jugar estos partidos, y además pretenden, si Argentina es campeón del mundo, $1,000,000 para cada jugador de los 38 millones que le correspondería de premio a la Argentina si teóricamente fueran campeones del mundo. Esto, para que lo sepan todos, no es por amor a la camiseta, cosa que sí le metió en la cabeza a Bilardo cuando le dijo: en la selección argentina hay que jugar gratis, ustedes tienen que pensar el honor que es jugar en la selección argentina. Pero para no ser menos, Macri no perdió 6-1 Argentina solamente. Temprano, con un equipo de la categoría que acá se lleva la B Metropolitana, el Sub-20 también perdió 6-1. Esta es la realidad de una pasión nacional como el fútbol en un encuadre político donde con urgencia salen los bomberos para apagar tantos incendios y tanta bronca, y entonces van a anunciar hoy que bajó la pobreza, que aumentó el trabajo y que todo está fenómeno en la óptica del diario de Irigoyen. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. 18 grados 5 la temperatura, 8 de la mañana, 57 minutos. Diego, para cerrar, ¿qué tenemos? Bueno, te cuento que rápidamente lo que nos quedó en el tintero. En 1980 fallecía en Mar del Plata el actor Héctor Méndez, que fue muy reconocido en teatro, cine y también en la televisión, trabajó en muchos programas. Y vos sabés que, aunque parezca mentira, falleció no hace tanto, en el 80, no existen fotos de este hombre, en ninguna parte. En el 94 moría Daniel Lomuto, el hijo de Francisco Lomuto, también bandoneonista, director de orquesta, compositor, el más chico de la familia Lomuto, una familia dedicada al tango, que se suicidó en el 94. En el 99 fallecía también en Mar del Plata, a los 93 años, una gran actriz argentina, Eva Franco. En el 39 nacía Mario Vargas Llosa. En el 31 nacía Ever Lobato, gran coreógrafo argentino, bailarín, pintor, escenógrafo, productor teatral, escritor, músico, era multifacético. En 1893 moría el gran pintor Alfredo Gramajo Gutiérrez, un tucumano que estuvo codeándose con los mejores, como es de la misma época que Quinquela Martí, y que pintaba todos los temas del interior profundo, todas las fiestas, los sepelios rurales, el gauchaje trabajando con la hacienda, el trabajo en el campo, un gran pintor. Y en 1963 nacía una ídolo de los chicos, Xuxa, la cantante infantil brasilera. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un día como el de hoy de 1999, los españoles, a nivel fútbol, tenían registrada su máxima goleada. En el año 2000, por la Eurocopa, lo habían vencido a Austria por 9-0. Qué cerquita estuvieron ayer, porque incluso le anularon un gol, supuesta mano, que no existía, supuesta offside, que tampoco existía. El marcador final tendría que haber sido 7-1, terminó 6-1. ¿Qué tenemos para cerrar con el deporte? Bueno, continúa el escándalo y la novela del escándalo sexual que involucra a juveniles de Independiente. Ayer el juez Luis Carzoglio ordenó el allanamiento en dos propiedades de La Plata, una en la calle 94, en el quinto piso, otra en el barrio de La Loma. Allí encontraron material pornográfico que se va a analizar a ver si tiene que ver con la causa, pero se van a continuar con allanamientos en propiedades de los mayores que están involucrados, de los cuales no trascendió el nombre porque hay secreto de sumario, y las propiedades allanarse son en Gerli, Lanús, San Isidro, además de lo que pasó en Palermo. Parece que esta causa viene para largo, Miguel. Y esto por reflejo va a traer que se empiecen a investigar las escuelitas de fútbol de los otros clubes. Sí, por lo pronto es lo que va a ser fiscal María Florencia Barcia, que está en La Plata, lo va a hacer con los clubes Gimnasia y Esgrima y Estudiantes de La Plata. Bueno, yo creo que hay otro tema también, que ayer lo dijimos, pero que es muy peligroso. El árbitro ese que está preso está con un estado de sida, ¿no? Sí, lo dijimos, nosotros lo anticipamos el miércoles, no había salido en ningún medio. O sea que eso es más grave todavía. Para el juez de la causa, Luis Carzoglio, es un agravante de la pena. Claro. Y además tiene a su abogado, que ya no es más su abogado porque está preso, Tomás Beldi, acusado de ser la persona que destruyó el celular que implicaba gravemente al árbitro Martín Bustos. Destrucción de prueba, muy jorobado. Sí, sí. Y además en la página de Facebook descubrieron que todas sus amistades eran chicos la menores, mayoría, lo cual sí demuestra que es un pedófilo peligroso. Exacto. También. Bueno, nos tenemos que ir mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana estaremos haciendo el primer programa interactivo de la radio. Y vaya pensando de qué manera entonces tiene usted que encarar la Semana Santa si es creyente, y de qué manera, si no es creyente, tiene que vivir usted esta etapa donde el turismo parece tapar una cosa tan fundamental como cuando un revolucionario llamado Jesús fue llevado por el Sanedrín, condenado por la máxima autoridad eclesiástica judía, porque creían que le podían hacer una revolución. Y la verdad, lo mandaron a la cruz. Igual le hizo la revolución. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy.